Oreja 105.1 FM. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Decir lo siento una y otra vez no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Volverte a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Oreja FM 105.1 FM. Espérame, la despedida. Rosas rojas no tenemos por venir. Maldito amor es un .1 FM.

Aquí la música te hace sonreír. De oreja a oreja. Oreja FM 105.1 FM. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí y yo te amo. Vamos a decirlo de una vez, ¿cómo puedes tú ser libre mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor? Preso, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía. Mira si me has hecho no ser yo, que en lugar de hacerte daño te protejo. Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría. Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres, porque yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso a lo que llamas amor. Condenado a lo que quieras y hasta que quieras amor. Oreja 105.1 FM. Sabiendo que de ti llega el audífono. A la oreja. Oreja FM 105.1 FM. Thank you. oreja muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Sonreír de oreja a oreja. Oreja FM 105.1 FM. Casi me impaciento. abrazas con tu aliento. Amor de horas ocultas, bendito amor secreto. Mi cuerpo te desea, yo también. Es tarde y en mi casa me espera la tristeza. Marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena. ¿Me quieres? Claro, claro. Rutina, indiferencia. Beso a beso, dulcemente abrázame. por los bares del bulevar. Se ha alojado en un sucio stand. Mientras se está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobran. FM 105.1 FM. sonido nuevo directo a tu oreja. 105.1 FM. La música que genera efectos. Directo en tu oreja FM. 105.1 FM. Muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor

contigo hasta el final. Y ahora estás aquí viéndome sufrir. Dime cómo debo hacer para olvidarme de tus besos y borrar tu nombre de mí. Ella se llamaba así.

como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás conmigo. Y procuro saber qué te esperas de mí. Lo que pidas te doy para hacerte feliz, pero yo no puedo vivir separado de ti. Eres tú la ideal, somos tal para cual. Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás. Ya ves, vivo enamorado de tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas. Ya ves, tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón. Respiro como huella en el camino, como arena al coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás conmigo. Te necesito. Te necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como vete a su base, como besos a su nombre, como para su sangre. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás conmigo. Oreja 105.1 FM. Resuelto. Nunca bebes y odias el tabaco. Tú debes de ser un gran prospecto. El otoño se llevó tu pelo y escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato. Dudo como un pez frente al anzuelo. De una vez te tomo o te dejo. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo. Que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé en mis sueños, de los que rara vez se pueden ver. Te viste nacer en año bisiesto. Thank you. sabes. Me presumes frente a tus amigos. Te gustan los niños y los juegos. Eres el ejemplo de marido. Pega el audífono a la oreja. Oreja FM 105.1 FM. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos. Me gusta serle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos. Voy a traer el pelo suelto. Voy oreja muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera lo que se me ha escapado, acaso en estos brazos no te has acomodado, no encuentro la razón del por qué me has suplantado, o es que sepultaste nuestro amor. Soy la responsable del tiempo transcurrido. No tengo el pecho erguido, ya no estoy tan deseable. Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas, venderte algunas mañas, pero ni un momento he dejado de te hace sonreír. De oreja a oreja. Oreja FM 105.1 FM. Thank you. Oreja 105.1 FM. No es tan fácil olvidarme, no es tan fácil arrancar tanto amor. Siempre estaré desde tu corazón, haciéndole un nudo a tu voz. No es tan fácil tantas tardes abrazados hasta caer el sol. La timidez que robó nuestra piel, aquella primera vez. En cada canción me vas a encontrar. Si enciendes la radio me vas a extrañar. En cada canción y en cada lugar, nuestros amigos me recordarán. Cuando leas mis cartas en la soledad, una lágrima derramarás. No es tan fácil escaparte si el recuerdo se convierte en prisión. Que hay en tu habitación encierra una historia de amor. En cada canción me vas a encontrar. Si enciendes la radio me vas a extrañar. En cada canción y en cada lugar, nuestros amigos me recordarán. Cuando leas mis cartas en la soledad, una lágrima derramarás. Pega el audífono a la oreja. Oreja FM 105.1 FM. Los queremos divertir. La oreja muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Se te apaga el lado.

Oreja FM 105.1 FM. Impacto musical. Directo a la oreja. Oreja FM 105.1 FM. No vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Si te callas porque tengo la razón, colmaste la paciencia y hoy te pongo un hasta aquí. Ya dime cara a cara que tú quieres pues de mí. Como tú hay más de dos. Y óyeme, si así vas a ser siempre, no serás un gran señor. Te crees indispensable y ese es tu gran error. Por eso es que me ignoras, no aquilatas este amor. Ya ves que yo te adoro, pero más me adoro yo. Ya no aguanto más mentiras, más traiciones, más ya no. Si me quieres, si me amas, dímelo. Pega el audífono a la oreja. Oreja FM 105.1 FM. Muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como a solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas. Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco, olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como a solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el sol lo necesito yo. Aquí la música te hace sonreír. De oreja a oreja. Oreja FM 105.1 FM. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora,

oreja muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Te quiero.

divina sonrisa, abrazo de luna llena, y así, juntito a los dos, y así, lo que se nos dio, y así, juntito a los dos, y así, lo que se nos da. Oreja muy atenta. Oreja FM 105.1 FM. Todo lo que yo buscaba estaba en ella. tengo este dolor. Que mi vida ya está casi muerta. Ay, ay, ay, si supiera. Ay, ay, ay, si supiera. La música te hace sonreír. De oreja a oreja. Oreja FM 105.1 FM. Aunque un suspiro de tu voz cambió mi suerte. Mi tiempo se detuvo para siempre. Aunque tu nombre me persiga hasta la muerte y hasta los ojos ya me duelan de no verte. Aunque me digas que debimos ser valientes y entregarnos como amantes inconscientes. Quiero quererte, pero siento que aún me mientes. Por favor, no me hagas daño una vez más. Fue suficiente, mi corazón ya se ha cansado de creerte. Se ha dado cuenta que tú nunca cambiarás y será igual. Fue suficiente. Ha sido amargo darlo todo y no tenerte. Ha sido en vano dar mi vida tantas veces. Hoy nos iremos por caminos diferentes. No dejaré que me hagas daño una vez más. Fue suficiente, mi corazón ya se ha cansado de querer. Regresará. Si te has llevado demasiado, ¿qué más da? Suficiente. Oreja 105.1 FM. We'll be right back. Que genera efectos directo en tu oreja FM 105.1 FM. Oreja FM 105.1 FM. FM 105.1 FM. Thank you. 105.1 FM. Oreja FM 105.1 FM. oreja muy atenta. Oreja FM 105.1 FM.